tiene una manera de mirar mis ojos que me despierta sueños, locuras de amor. Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo.